Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, nuestro programa número 26 de nuestra segunda temporada. Y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos aquí entre toda la muchedumbre de la población. Estamos aquí prácticamente en pleno metro. Y estamos con tres chicos que traen un colectivo muy interesante de música al cual le han llamado Laboratorio Cancionista. Pero me gustaría que se presentaran cada uno, que dijeran su nombre y qué rollo con lo que están proponiendo cada uno de ustedes. A ver, empezamos por acá. Yo soy Miguel Ramírez, soy hacedor de canciones desde hace unos años y ahí en el rumbo donde yo vivo estamos reuniéndonos para trabajar en el Laboratorio Cancionista. Se puede decir que pues la sede del Laboratorio Cancionista está en los rumbos que pues yo siempre he caminado en mi vida. Yo soy Jonathan Díaz, soy músico y compositor. Trabajo con Miguel y con Jesús en el Laboratorio Cancionista. Aparte de eso, tenemos algunos otros proyectos que pues ahorita les platicaremos. Yo me llamo Jesús Alvarado. También soy de oriundo de ahí del Aragón. Trabajo con Miguel y con Jonathan en varios proyectos. Tenemos en estos últimos meses nos hemos llenado de cosas por hacer, de proyectos, ¿no? El Laboratorio Cancionista es uno de ellos. Se trata de un taller de cantautores que no es precisamente una escuelita donde nos vamos a enseñar cómo hacer y cómo no hacer, sino más bien es como una reunión de músicos que tenemos años de conocernos. Por ejemplo, participa también Marcos Cadena, que es uno de los iniciadores, con el cual tenemos casi 12 años de conocernos. Entonces el Laboratorio Cancionista se trata de vernos y de compartir las herramientas que hemos podido desarrollar cada uno para hacer canciones. Y bueno, para comenzar este programa y que la gente que va a escuchar el programa se interese por esto, ¿con qué rola nos vamos a ir? Pues la rola se llama Cabellos de Mar. Es una canción que yo compuse hace unos años y que en esta ocasión con el proyecto que estamos manejando Jesús, Jonathan y yo, pues se hicieron arreglos, se modificó un poco la instrumentación y ese tema es el que vamos a presentar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo, digamos, tentativamente llamémoslo Laboratorio Cancionista, y les dejamos con la rola de Miguel, ¿sí?, que se llama Cabellos de Mar. Y regresamos en un momento. Te vi cabellos de mar, noche borracha de sal, despertaste en mis ojos la sed. Estrellé tu nombre en mi piel y volvió luna a mi ventana. Yo moría de ganas, moríamos. Te vi cabellos de mar, tus olas mojaron mis pies. Despertaste en mis ojos la sed. Acerqué, bebí de ti, en tu copa bebí. Me extinguí. Fuego de dos, pasión atroz. Fuego de regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí a este grupo que tentativamente se llama Laboratorio Cancionista. Y bueno, hablemos con Miguel, que es prácticamente el que inicia el programa con su canción. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cuánto tiempo llevas ya dándole a esto de la música? Pues llevo poco más de 10 años, yo creo que alrededor de unos 15 años, pero ya de empezar a tener como que un poquito más de fechas, de presentaciones con más regularidad. Pues se ha puesto más intenso, yo creo que de 2 años para acá. ¿Y qué es emocionante de ser músico y no dedicarte a otra cosa que tal vez podría ser, como dicen las buenas conciencias, más productiva? Bueno, yo pasé en mi vida por varias etapas. Ahorita combino mis tiempos en el oficio de hacer canciones y también en otro oficio, pues ya más tiene que ver con el comercio y otras ondas externas a la música. Pero pasé gran parte de mi vida dedicándome exclusivamente a la música, viviendo exclusivamente la música. Por supuesto que es emocionante. Es un oficio celoso también, porque a veces la música te puede tratar muy bien o te puede tratar muy mal, ¿no? Vivir de esto puede ser pronto muy dichoso, muy pues no sé, abundante, incluso en algunas ocasiones, y en otras ocasiones también puede ser muy difícil pues cumplir con todas las obligaciones que cualquier persona trae, ¿no? Y bueno, y en este sentido, Miguel, precisamente, ¿en qué momento te decides a ser músico? Yo sé que ya nos comentaste que como que te dedicas a algunas otras actividades, pero ¿en qué momento ya te has decidido a sacar tus propias canciones? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te hace que te mueva a hacer eso? Bueno, yo inicialmente mi carrera, por llamarlo así, de músico, inició en las calles de la ciudad. Yo cantaba en los camiones, microbuses, todavía había Ruta 100, cantaba en el Ruta 100, en los mercados, algunos covers, ¿no? Mucho de esto empezó por, pues ahora sí que por mera sobrevivencia, había varios gastos que hacer, varias cosas que cumplir. Yo estaba apoyando a mi jefa en varios gastos y pues le entré a salir a las calles a tocar. Pues yo creo que las únicas dos rolas que me había aprendido, rolas de rock urbano que tocaba yo en la calle. Y empecé a hacer oficio a lo largo de 5 o 6 años tocando en la calle, porque era el único foro que frecuentaba yo. Y ya después de eso y de algunas instrucciones con algunos profesores, por ejemplo, José Rodolfo Hernández, que fue alumno de la arreglista de Fita Rosa, o con Juan Pablo Villa, que me enseñó un poco de canto, con Paco Barrios, el Mastuerzo, que con él hicimos una serie de sesiones en su casa hablando sobre la canción, la rola y demás. Y con la experiencia de irme encontrando con otros músicos que mayormente eran cantautores, pues fui animándome a hacer mis canciones y a presentarlas a un público. La primera etapa, o mi debut, digamos, como cantautor, ya interpretando mis temas, fue en un lugar que se llamaba El Café Son, que estaba ahí igual por los rumbos de Aragón, en Avenida Noé, esquina Amalia, por la villa. Y y ahí empecé de telonero, yo abría las tocadas de los invitados estelares o las cerraba. Y pues ahí tuve oportunidad de conocer, por ejemplo, al Más Tuerzo, Alejandro Chas, el Twinkie, al Hueso, que es Mauricio Díaz, a, no sé, un montón de bandas, ¿no? Poncho Maya, José María Martí, que incluso él jugó un papel importante porque nos encontramos alguna vez, estaba yo taloneando en los rumbos de Insurgentes en los microbuses, y me escuchó, y él fue el que me sugirió ir al Cafezón a agarrar chamba allí de planta. Y ya allí pues era un foro de trovadores, de cantautores, roleros. Y pues ahí fui conociendo a la banda que se dedica a esto, al menos los de esa época, te hablo de los años 2000, más o menos, hace unos 15 años. Y ahí en el Cafezón empecé a abrir con un par de covers y una rola mía, y cerraba con un par de covers y una rola mía, y así. ¿En qué momento dijiste ya no quiero tocar covers? Bueno, todavía a veces por sobrevivencia lo tengo que hacer, nos contratan a veces para eventos privados, como grupo versátil y demás. Evidentemente, pues me gusta más tocar mis temas, lo disfruto más, pero pues es muy importante también que uno disfrute lo que esté haciendo, ¿no? Yo, pese a hacer covers y demás, pues sí hay ciertos ratos en que se disfruta. Lo importante es compartir la música. Yo llevo alrededor de pues unos 7 años cantando principalmente mis canciones, ¿no? Y ya cuando me llegan a insistir mucho por la característica del contrato que llega a caer, pues tengo que tocar covers, lo hago. ¿En qué momento te empezó a interesar la música? En mi familia nunca hubo músicos, pero mi jefa me compró una guitarra cuando yo tenía alrededor de 11, 12 años. Porque pues, pasaba yo, siempre practiqué un deporte. Mi mamá pensaba que era importante que uno aprendiera un deporte, además de la escuela, y que aprendiera un idioma o que aprendiera alguna actividad extraescolar, ¿no? Entonces mi jefa me compró una guitarra como a los 11, 12 años, allí empecé. Me llevó con un profesor que estaba en el rumbo en la colonia, maestro de música. Y ahí aprendí mis primeros acordes y ya de ahí para acá nunca solté la guitarra. Y bueno, sí, principalmente es la guitarra mi instrumento con el que trabajo. Y pues ahorita tengo 32 años, o sea que llevo 20 años tocando la lira. Y bueno, cuando tocaba en la calle, pues salía yo diario a tocar. Cuando dejé de tocar mis rolas en público, porque tuve una etapa de como que estuve en sueños, por decirlo de un modo, pues tocaba en mi casa. O sea, en general no he dejado de tocar la lira desde hace 20 años. Oye, Miguel, pues ¿qué te parece si vamos con Jesús para que presente su próxima rola, para que nos vayamos a un poco de música? ¿Y qué rola nos vas a presentar, Jesús? Te voy a presentar una canción que se llama Grito Desaforado. Es una canción que hice yo hace bastante tiempo para, influenciado por un festival de música que se llamó el Festival de la Digna Rabia, que se hizo allá por Galatao. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el colectivo, llamémoslo así, Laboratorio Cancionista, y regresamos en un momento. Desaforado, mis zapatos se inundaron de ese llanto. Era julio con su mal humor, el fantasma de los canales etenos. Calle limpiándose la cara, nunca encajé ese viejo orden. Que ellos guardan bajo la almohada como la menta de un hotel de paso, como el expreso que les partirá el cráneo el día que se enteren de la farsa. Ellos, avispas entre el humo, vuelan alrededor, buscan sus desiertos. Mis pasos buscan la tormenta. Un rastro de sangre palpitante en rostros, en plazas míticas, en hojas llenas de gritos ahogados, y más gritos, y más rabia, a punto de parir. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, prácticamente transmitiendo aquí en la caminata que corre, en el transbordo que corre de la ruta de San Lázaro, de la línea rosa a la línea gris verde. De la línea B. De la línea B. La verdad es que está muy interesante la entrevista. Y qué chido, porque finalmente creo que ustedes han tenido esta experiencia de estar en el metro. Jesús, llegando a esto, ¿qué onda? ¿Qué te propones como compositor, como cantautor? ¿Cuál es tu proyecto en ese sentido para hacer música? Bueno, mi proyecto, la esencia, ¿no? Lo que yo busco ha sido la poesía. Hace poco estaba yo haciéndome una pequeña introspección y me di cuenta que era más letrista que músico. Entonces, yo lo que siempre he buscado es eso. En un principio, la primera música con letra era poesía, o era poesía acompañada de música. Y con el paso del tiempo yo siento que se va perdiendo ese sentido poético en las letras. Bueno, Hace poco salió precisamente un artículo, ¿no? donde hicieron un estudio en el cual las letras del rock más impresionantes de estos tiempos tienen el nivel cultural de un niño de 8 años. Eso, a mí me parece bastante grave, ¿no? Como que se va haciendo un retroceso en el desarrollo del arte, de la poesía, de la música, de las letras. Entonces yo trato de regresarle la poesía a la música. Entonces busco ser muy poético cuando escribo. En ese sentido, ¿qué es la poesía o cómo la podrías definir, la poesía dentro de una canción? Bueno, la poesía es la representación estética del sentimiento, de los sentidos. Según la etimología de la palabra, todo trabajo creativo es un trabajo poético. Todo trabajo artístico es un trabajo poético. Las primeras corrientes literarias, o sea, era la poesía épica, la poesía teatral y la poesía, no recuerdo cuál es la otra. Entonces, en general, pues la poesía es todo trabajo escrito. Yo la defino igual como una forma para poder expresar cosas que no se pueden expresar de una manera normal. O sea, cosas que te aventarías 2 horas hablando, puedes decirlo en una línea de 7 palabras. Pero precisamente en esta sofisticación de la poesía, ¿no dejamos atrás también a mucha gente que quiere escuchar algo más sencillo? Ah, lo que pasa es que la poesía tiene muchas vertientes, tiene muchas formas de... No todo es surrealismo, ¿no? La primera poesía, como te decía, era la poesía épica, que eran historias sobre dioses y sobre reyes. Cuando se da el simbolismo, se regresó... Bueno, se describía el entorno a través de los objetos importantes que producían una sensación. Cuando se da el surrealismo es cuando deciden, bueno, ya hablamos de todo lo que hay afuera, ahora vamos a hablar de lo que hay dentro de nosotros. Y empiezan a sacar la escritura automática, las cosas que tienen más que ver con el subconsciente y cosas desde dentro. Entonces, por ejemplo, está la poesía Beatnik, que es una poesía en prosa muy libre, ¿no? Que tú puedes decir, viajo, veo cómo llega el metro y veo cómo se va, así como te fuiste tú, por ejemplo, ¿no? Que es un lenguaje muy, muy sencillo. Entonces hay poesía para todos. ¿En qué momento te decidiste a ser músico, Jesús? Pues cuando tenía como 17 años y me di cuenta de que realmente no valía la pena dedicarse a otra cosa. Todo siempre termina convirtiendo a la gente en gente frustrada, en seres frustrados y con ganas de haber hecho algo que no se atrevieron a hacer. Cuando ves a tanta gente aquí en el metro, que supongo que vienen cansados, presionados, aburridos también, digo, y hay uno que otro que también se ha de divertir, ¿qué piensas? ¿En qué piensas cuando escribes canciones? Bueno, cuando pienso en la gente, es que hay muchos tipos de gente, ¿no? Realmente voy, cuando pienso en la gente, pienso en diferentes personas. Hay gente muy triste, hay gente con mucha soledad, ¿no? Precisamente en el metro, si nos ponemos a ver las caras de algunas personas, de manera disimulada, ¿no? No tan grotescamente, pero encontramos gente con mucha soledad, gente con mucha tristeza, gente con muchos problemas, ¿no? No les dan un trato humanitario en los trabajos, el salario no les alcanza, su familia no los comprende, no comprende que el salario no les alcanza. Hay muchos problemas en la sociedad, es una sociedad en descomposición. ¿De qué habla Jesús en sus canciones? ¿Cuáles son los temas, pues, como más recurrentes a los que le gusta cantar? Pues me gusta cantar de todo. Tengo canciones de amor, tengo canciones de desamor. Una de las cosas que más me afectan a mí, precisamente, es la soledad. Entonces, muchas de mis canciones tienen esa esencia de la soledad que me caracteriza. ¿Y qué onda? ¿En qué momento también empezaste a tocar la guitarra? ¿O qué otro instrumento tocas? Pues, bueno, yo empecé a cantar como desde los 5 años. Me ponía a imitar a los cantantes que ponían en el radio mis papás. Como a los 15 años fue que adquirí mi primera guitarra, que un amigo me la regaló, un amigo de mis papás me la regaló y me empezó a enseñar a tocar los primeros acordes. Me empecé a aprender canciones. Posteriormente entré en un grupo de música versátil donde hacíamos cumbias y salsas y música para bailar. Nos dedicábamos a tocar en fiestas, en bodas y 15 años. Desde allí empecé a ser músico y a empaparme de ello, de la música tropical. Y un día empecé a escuchar en la prepa, en el CCH, que entré como a los 19 años al CCH, que estaban los trovadores, entonces me enseñaron a Silvio y a Pablo Milanés y a Víctor Jara, conocí a Violeta Parra, conocí a Judith Reyes. Entonces dije, bueno, ellos hacen sus propias canciones, yo creo que también puedo hacer mis propias canciones. Y desde ahí empecé a hacer mis canciones y empecé a presentarme en los foros. ¿Por qué de repente recurrir a estos cantantes que digamos que ya han marcado historia? ¿Cuál es lo importante de ellos? Bueno, de entrada, los trovadores cubanos tienen una carga poética muy importante. Víctor Jara es el cantante de izquierda por excelencia, no el cantante de protesta por excelencia, sin demeritar a José de Molina, claro está. La importancia, cada músico tiene algo que aporta, algo diferente que aporta, ¿no? Y no es que valga uno más que otro, de hecho, cada aporte es esencial y marca el desarrollo de la música. Yo me topé con ellos porque me empecé a juntar con gente con un pensamiento social, con un pensamiento de izquierda, y era lo que escuchaban ellos. ¿La música debe de ser 100% política? Bueno, alguna vez escuché con uno de mis amigos precisamente decía que todo es política. Todo lo que haces es política. Tú te levantas y decides si ir primero al baño o ir primero por un café, y ahí ya estás haciendo política. Entonces, podríamos decir que, pues sí, todo es política, toda la música es política. Pero no, porque la música o el trabajo de un cantautor tiene que ser hablar de lo que le rodea, de lo que acontece, de lo que está pasando, de lo que siente. Y entonces, pues sí somos seres políticos, pero también somos seres amorosos. También somos seres en constante búsqueda, ¿no? Somos seres en lucha y tenemos que hablar de todo. Oye, pues ¿qué te parece si pasamos a la siguiente rola y pasamos con Jonathan para que nos presente su próxima rola? ¿Qué rola nos vas a presentar? Bueno, esta canción es una rola de mi primer EP. Se llama Voces y la canción lleva por título Barco. Pues recuerden, estamos aquí con el colectivo Laboratorio Cancionista y regresamos en un momento. Espero que hoy vengan por mí al fin. Presiento que hoy es el día de partir hacia el sur, hacia el sol, hacia el sur, al sol, hacia el mar de luz, hacia el sur, al sol. Mi cuerpo expiró, ya no queda más que hacer. Voy de vuelta a donde nazco, a las luces hoy regreso. Me retiro feliz, ya no existe más dolor. Al sur partí, hacia el sol, hacia el sur, al sol, hacia el mar de luz, hacia el sur, al sol. Ya no hay más cielo ni fronteras, no más canciones ni poemas, no más penas. Espero que hoy vengan por mí al fin. Presiento que hoy es el día de partir hacia el sur, hacia el sol, hacia el sur, al sol, hacia el mar de luz, hacia el sur, al sol. Mi cuerpo expiró, ya no queda más que hacer. Voy de vuelta a donde nazco, a las luces hoy regreso. Me retiro feliz, ya no existe más dolor. Al sur partí, hacia el sol, hacia el sur al sol, hacia el mar de luz, hacia el sur al sol. Ya no hay más cielo ni fronteras, no más canciones ni poemas, no más penas. Espero que hoy vengan por mí, al fin. Presiento que hoy es el día de partir. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí al colectivo Laboratorio Cancionista. Y estamos ahora pues con el más joven del colectivo, que es Jonathan. Jonathan, ¿qué onda contigo? ¿Qué trataste de decirnos con esta canción que acabamos de poner? Bueno, esta canción, como les comenté, viene en el EP Voces, que publiqué en enero de este año. Y es una serie de temas que, bueno, son la antesala del disco que publicaré próximamente, que se llama Equilibrio. Una serie de temas pues que no engloban un tema en específico, son ahora sí que lo que tengo que decir, en la manera que siento que lo debo decir, y realmente no hay ninguna línea que siga acerca de la temática, ¿no? Esta canción Barco, bueno, es un tema muy, ¿cómo decirlo?, muy íntimo, es un pensamiento muy profundo para mí, y es una canción que me gusta mucho tocarla. Acabo de escucharlos en esta sesión que tuvimos ahí en La Burra Blanca y veo que de repente como que tú te centras, no sé si sea todo, pero te veo como una característica más en el rock urbano. ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasa con ese género que traes ahí? Bueno, yo soy un músico de blues. Me inicié tocando en el blues completamente. Soy estudiante de jazz y mi música tiene esa tendencia de jazzear el blues, ¿no? Y bueno, realmente en ningún momento me he propuesto hacer nada de rock. Como cualquier músico aquí en México, empecé escuchando rock, pero realmente no, el rock no es algo que me agrade demasiado, ¿no? Hablo de esta cuestión comercial, ¿no? Obviamente, como te digo, empecé escuchando a las grandes bandas del rock que realmente mamaron el blues, ¿no? Y no me desagrada el rock urbano, sin embargo, sí me interesa tratar los temas que en mis canciones utilizo, aludir a la vida urbana, a la ciudad de alguna manera, pero no de la manera en la que lo hace el rock urbano, para nada. Veo que parece ser que tú sí tuviste como una academia más, como más profesional en ese rollo. ¿Por qué te inmiscuyes en la música? ¿Cuál fue la onda que te permitió estar y adentrarte, digamos, pues en estos caminos de los trovadores, que no es tan fácil, o de los cancionistas, que no es tan fácil? Ajá. Bueno, como te comento, yo no inicié en el blues. Yo hace casi 5 años que empecé a tocar, vivía en Guanajuato. Ahí, bueno, yo fundé una banda de blues y empecé tocando sin conocer nada realmente. Posteriormente sí entré a una academia de jazz a estudiar y ahí ya me pude desarrollar como compositor. Fue hasta hace un año que regresé aquí a la Ciudad de México, de donde siempre he sido, y me encontré con Miguel y con Jesús, que no son trovadores, pero sin embargo, de alguna manera, aquí en el muy cerrado pensamiento que hay en la sociedad de la Ciudad de México, a un tipo con su guitarra cantando sus canciones se le asocia automáticamente con el término trovador, ¿no? Pero bueno, encontramos este punto de encaje, ¿no? En la intención de hacer música, de escribir canciones, ¿no? Eres alumno de José Cruz, uno de los grandes representantes del blues en México. ¿Qué onda con ello? ¿Qué es lo que se aprende estando con estas personalidades que digamos que ya han dejado huella, ¿no? Con José Cruz llevo un año estudiando, más o menos. Estoy en su taller de creación literaria y composición y en su taller de armónica. En él habemos varios compositores ya de carrera. Uno de ellos, como el hermano mayor del taller, es Lalo Laredo, un gran compositor que lleva ya una gran trayectoria. Otros de los álbumes que están ahí, bueno, son la banda Los Corsarios de Blues, una banda que bueno, algunos de los integrantes ahí están tocando ahorita con José en su proyecto de Lucy Blues, ¿no? Y varios cuates por ahí que realmente ya llevan una trayectoria chida, ¿no? Y bueno, que nos complementamos muy chido ahí en el taller, han salido cosas bastante interesantes del taller de José Cruz. ¿Cuáles son los temas de los que habla Jonathan en sus canciones? ¿Qué es lo que más le importa expresar a Jonathan? Bueno, como te comentaba, realmente no hay una línea definida acerca de la temática. Yo pienso en hablar mucho del mundo real y surreal al mismo tiempo, porque para mí es un mismo mundo, ¿no? No se me ocurre otra cosa de la que pudiera hablar si no es de lo que he vivido, ¿no? Realmente sería difícil hablar cosas acerca de las que no he tenido contacto, que no conozco, ¿no? Realmente hablo de lo que vivo. ¿Y qué onda con esta perspectiva de la música? ¿En qué momento te vas dando cuenta que tu vida necesita estar en la música y no en otra disciplina, no en otro trabajo? Y arriesgarte precisamente a estar en las calles a tratar de presentar tus canciones. Bueno, pues es una convicción que sí en algún momento toma ya forma y que se formaliza, ¿no? Por así decirlo. Pero que creo que todo el tiempo se va reafirmando. Es algo que en ningún momento deja de estar por completo terminado. Es algo de lo que uno cada vez que toca, cada vez que sale y presenta su música, toma conciencia, ¿no? De lo difícil que es y de la mucha disciplina y entrega que requiere esto. Pues recuerden, estamos aquí con el colectivo Laboratorio de Cancionista. ¿Y qué otra rola van a presentar? ¿Qué otra rola quisieran que pasáramos para seguir con esta, para presentar el material que tienen ustedes? ¿Uno en colectivo? ¿Tienen grabación en colectivo? O a ver, ¿cuál sería? Sí, bueno, nosotros grabamos nuestros ensayos, como tenemos la disposición del estudio del Laboratorio Cancionista, pues procuramos grabarlo, si bien no con una calidad así alta de estudio en estos momentos, como son solo los ensayos, pero sí con buena calidad. Este tema se llama Rieles, es una canción que yo compuse pues el año pasado y que tuvimos a bien como, pues ahora sí que como ensamble, nosotros tres, hacerle algunos arreglos y pues presentarla juntos en nuestras tocadas, en las que están saliendo últimamente. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos transmitiendo desde la calle saliendo del metro de Bosques de Aragón. Estamos ya en la calle, realmente estamos en una entrevista totalmente urbana, como estos roleros o cancionistas, como se hacen llamar, pues andan por la calle y la verdad es que es algo bien, bien padre, es una experiencia muy chida. Así que les dejamos con este tema y regresamos en un momento. Los sueños y después nada más. Mira hacia adentro, afuera está ya. Aquí reviento, las vías. piedras en los rieles que reaparecen cada vez. Reaparecen cada ojos en tierra, sus rayos en tiempos lejanos. Dicen los ancianos que allá, más allá donde inician los días, la noche empezó. Desprende la muerte esporas de vida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al colectivo Laboratorio Cancionista. Y pues en este bloque pues sí me gustaría que ya nos concentráramos pues en el colectivo, ¿no? Y ya escuchamos cada uno cómo se inicia en la música, cuáles son como sus intereses, de qué hablan cada uno en sus canciones. Pero sí me gustaría ya que habláramos los tres, los cuatro, ¿qué onda con este proyecto? ¿Qué es lo que tratan de hacer? Porque me parece también muy interesante, puesto que como que la escena de... Es que no sé cómo decirlo, si roleros, si rupestres, si trovadores o cancionistas, ¿cómo se definen? En primer lugar, ¿cómo definirían el género de ustedes como cantautores de los cuates que andan en el metro, canciones y prácticamente de lo que viven a diario ustedes. Bueno, yo cuando me presento generalmente digo que soy hacedor de canciones, pero bueno, no me considero trovador del movimiento de la trova mexicana, aunque conozco y son amigos muchos compas de allí, de ese movimiento. Tampoco me considero rolero, aunque también conozco varios compas que se autonombran roleros, ¿no? Derivado de un manifiesto que hay por ahí y demás. Pues nos estamos reagrupando con miras a hacer nuestro propio movimiento y poner nuestro propio nombre, todavía no tenemos muy claro cuál. Pero pues hay algunas propuestas que han llegado, por ejemplo, los vitarrealistas, porque nos gusta hablar de la vida real, por ejemplo. Yo me considero, pues más bien en mi obra, tiene esa característica, a mí me gusta hablar de las cosas que pasan, que vivimos diariamente. Sí, con un lenguaje poético y demás, pero con esa dosis, ¿no?, de realidad, de no ser nada más la música para divertirse, para olvidar, para bailar, o sea, sí creo que se puede bailar la tragedia y me gustan los ritmos frenéticos, tengo rolas muy rítmicas, pero el contenido siempre tiene ese tinte de hablar de las cosas que al menos yo vivo, ¿no? Entonces me considero vitarrealista, me considero hacedor de rolas, de canciones. ¿Cómo es que se conocen y cómo empiezan a hacer este colectivo? Que me parece interesante, puesto que están tratando también de dejar una huella en la escena con sus propias canciones. ¿Cómo se genera, cómo se gesta este incipiente movimiento que ustedes tratan de armar? Miguel y yo nos conocimos el año pasado por conducto de otro amigo cantautor que se llama Alfonso Lyric, ¿no? El maestro Miguel tiene un foro cultural en el cual hizo un concierto al cual Alfonso no pudo ir y me mandó a mí. Entonces así fue como nos conocimos Miguel y yo. Y empezamos a generar proyectos, hubo bastante afinidad, bastantes coincidencias en cosas que hemos vivido, en los temas que nos gustan. Somos amigos, ¿no? Entonces empezamos a crear proyectos en conjunto y empezamos a vislumbrar formas en que podamos hacer una cohesión de todos los trabajos que hay, porque músicos hay millones, hay muchos músicos, hay muchos cantautores de muchos tipos de géneros. Entonces, posteriormente llegó la propuesta con Marcos Cadena y con otro músico se llamaba David Ross de formar un taller para conjuntarnos, ¿no? Para al menos estar en contacto y empezar a generar proyectos. De ahí fue que empezamos a unirnos en el Laboratorio Cancionista. Jonathan, ¿cómo fue que te empezaste a acoplar con estos cuates que de alguna forma pues son más grandes que tú? Y de repente acoplarte con esto, porque creo que no es tan fácil de repente ser un joven de 19 años y encontrarte con cuates de 30, ¿no? ¿Y cómo lo contemplas y cómo te sientes estar interactuando y tratando de hacer una escena desde tu perspectiva y sobre todo de que estás muy joven? Bueno, pues realmente creo que en ningún momento de mi vida, al menos de la adolescencia en adelante, me he codeado con gente de mi edad. Digo, he tocado con músicos de todas las edades realmente. Y desde que tocaba con Anforita, bueno, todavía tocamos, ¿no? Allá en Guanajuato ya tenía esta experiencia, ¿no? A Miguel y a Jesús los conozco el año pasado en Radio Educación, en una entrevista en la que coincidimos con Rafael Catana. Y bueno, en ese momento es que ellos me invitan a participar de un proyecto en el que ellos trabajan grabando un disco que lleva por título Intacto, en el que hay colaboraciones de los tres músicos. Digamos que de ahí es de donde nace todo. Ya el año pasado, por diversas cuestiones, pues no se concreta nada y es hasta pues este año, en enero precisamente, que volvemos a reunirnos y que surge que en ese momento están haciendo el Laboratorio Cancionista, en el que ya, bueno, como comentaban, coinciden Marcos Cadena, Huaco Cadena, otros compositores por ahí. ¿Cómo se logra hacer y concretar este colectivo que de alguna forma pues intenta irrumpir en la escena? ¿Qué es lo que ya no nos está dejando ni los roleros, ni los rupestres, ni los trovadores? Bueno, creo que es una cuestión también generacional. El hecho, por ejemplo, del movimiento rupestre, yo a mi entender, es más que un género, es una cuestión generacional, que dejó una obra, ¿no? ahorita en esta generación están surgiendo otras formas de decir, otras necesidades de decir y de cantar. Y bueno, a través de encontrarnos en diferentes espacios en la Ciudad de México, tocando, coincidir en tocadas o en afters después de las tocadas, pues nos damos cuenta que somos un montón de bandas haciendo canciones, que estamos dispersos, y nos pareció buena idea, antes que el tema del movimiento, primero congregarnos, convocarnos y compartir nuestras herramientas, ¿no? Porque muchos de nosotros somos banda que tiene pues años en este asunto, que conocemos el circuito de cafés, de foros que hay en la ciudad, y que nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el caso de la trova, de los trovadores, pues digamos más conocidos, o de los espacios, más que los trovadores, de los espacios de trovadores, pues ya hay un cierto estilo que están buscando, ciertas temáticas en las letras que están buscando ese público, incluso cierta forma de trabajo en cuanto a los dineros en este tipo de espacios, con las que nosotros pues no comulgamos enteramente, ¿no? Creemos que se vale hacer rolas de amor y demás. De hecho, nuestro taller, el Laboratorio Cancionista, está abierto a toda banda que se dedica a hacer rolas. O sea, no estamos limitando a nadie. A todo tipo de propuesta, ¿no? Y como generación, bueno, coincidimos en que hay temas de los que es necesario cantar y que todos llevábamos un rato en esto y que teníamos que juntarnos para abrirnos espacios, por un lado, y para ir elevando la cuestión de la profesionalización en nuestras presentaciones. Porque además el hecho de estar dispersos facilita que haya ese poco intercambio y que a veces se vea reducido o disminuido el trabajo, y no porque sea bueno o malo, sino por falta de apoyos, de recursos, de contactos, de un buen audio, por ejemplo, de arreglos y cosas que pues entre todos podemos hacer. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Y cuál sería esta rola? Esta canción que sigue se va a llamar Satín Blanco. Es escrita por un poeta que se llama Jesús Corona y musicalizada por mí. Pero recuerden, esto es Música Híbrida y regresamos en un momento. Ella descansa sobre el satín. Sin ti, la oscuridad que come mis huesos. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a este colectivo que por lo menos hoy los hemos hecho llamar Laboratorio Cancionista. Y bueno, ya hablando como de un poco más técnico, todas estas rolas que hemos estado escuchando, ¿dónde se han grabado? ¿Quiénes las han producido? Bueno, Laboratorio Cancionista tenemos un estudio en la misma sede, nos reunimos todos los lunes en la colonia San Juan de Aragón, en la tercera sección, entre la estación del metro de la línea B, Bosque de Aragón y Deportivo Oceanía. Ahí nos estamos reuniendo cada lunes y bueno, a través del esfuerzo de todos los fundadores principalmente, logramos hacernos de un estudio, casero, pero con la mejor calidad lograda hasta estos momentos, que está a disposición de los integrantes del taller para grabar la obra que se está generando en el taller. Además, está abierto a otros proyectos que quieran contratar nuestro estudio para grabar su EP o su demo. Ahí es donde nosotros grabamos habitualmente. Igualmente, pues nos surgió la idea de hacer un pequeño programa que va a tener una entrega quincenal por internet, que se va a llamar La Cancionería, donde vamos a mostrar un poco del trabajo de los miembros del taller, de algunos de los miembros del taller, y también de artistas pues ya quizá más consolidados, que a través de una trayectoria más larga. Y bueno, también va a tener secciones y varias propuestas musicales, ¿no? ¿Dónde los puede conseguir la gente? ¿Dónde los puede ubicar? ¿Y dónde podría encontrar todo este arsenal cancionístico que tienen? Bueno, pues principalmente en el internet. Ahí pueden, en Google pueden poner el nombre de cada uno, del maestro Miguel Ramírez, el maestro Jonathan Díaz y de Jesús Alvarado, y aparece el Facebook, aparecen videos en YouTube, aparecen Twitter y aparecen los demás integrantes. También pueden buscar a Marcos Cadena, pueden buscar a Aldo Cadena, a Cadena Show. Ahí pueden buscarnos, pueden encontrarnos también, bueno, en las tocadas, que de igual forma las publicamos normalmente en Facebook. Y ahorita, ¿cuál sería la próxima, Jonathan? Vamos a tocar la próxima semana, el jueves que cae. 28, jueves 28 en el Allende Red, en el centro. Y el viernes 29 en el Faro Oriente. Ahí vamos a estar presentándonos, son las fechas confirmadas hasta ahorita. Y bueno, ahí lo que vaya saliendo ya para junio, ahí andaremos también en otros lugares ahí por confirmar. Ahí todas las fechas que vengan pues las pueden encontrar en la página de cada uno de los cantautores, Jesús Alvarado, Miguel Ramírez y Jonathan Díaz. Oigan, pues no me queda más que agradecerles, la verdad es que ha sido una entrevista bien interesante, porque creo que sí hay muchas ganas de sacar este tipo de proyectos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Jonathan, Miguel, gracias. Jesús, gracias por esta entrevista que nos aventamos en el metro y caminando en la calle, y que creo que también es parte de Música Híbrida, de estar rolando, de estar yendo y de buscar a los músicos prácticamente donde están, ¿no? Y pues bueno, ¿con qué rola nos vamos a despedir para ya cerrar este programa? Sí, bueno, esta canción es una rola más de mi EP que lleva por título Voces y se llama Voces precisamente. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, se despide de ustedes Orlando Canseco, búsquenos en redes también y pues nos vemos para la próxima emisión. Voces de miedo mueren sin paz. Voces de hermanos de furia de ojos, voces de hombres, mujeres y niños, voces campo de la tierra, madre santa, enferma de tierra. Somos todas las voces, la lucha desesperada, voces claman por nuestro suelo, todas las voces de una lucha desesperada. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.